Exactamente. Nuestro equipo se encuentra en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, donde ya ha comenzado la celebración del Día de la Hispanidad, este año reducida al máximo respetando las medidas de seguridad. Dentro de poco tendrá lugar una pequeña parada militar y podemos ver desde nuestra posición a los reyes, junto con la princesa y la infanta, amparados por el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, Margarita Robles. También se encuentran hoy aquí todos los ministros, incluso los de Unidas Podemos, encabezados por Pablo Iglesias, que luce una mascarilla en defensa de la sanidad pública. Hasta ahora ha tenido lugar el izado de la bandera y el homenaje a quienes dieron su vida por España, con el tradicional pasado de la patrulla Águila hace unos pocos minutos, que este año ha tenido un pequeño percance. No sabemos aún las razones del error, pero el humo de uno de los cazas acaba de salir en color blanco en lugar de rojo, por lo que la bandera de España no era la correcta, aunque este es un detalle menor. A continuación va a tener lugar la imposición de las condecoraciones y un pequeño desfile terrestre que hoy le otorga cierto protagonismo a la Legión, con motivo de su centenario.